El año pasado, la chirigota de Cristóbal Ríos se transformaba en beatas devotas en busca de novios. La experiencia parece que resultó satisfactoria porque este año han formado un rebaño, aunque no sabemos aún de qué. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Para rezar, ponte de rodillas, que te voy a enseñar Pokémon y te vas a llevar una sorpresilla. Hoy nos acompañan en el tiempo de carnaval de la mañana de Radio Brique los componentes de la chirigota de Cristóbal Río, El Rebaño. Está con nosotros Jesús Gil, a quien damos la bienvenida. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Vélez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Carlos Jesús Postiquillo, buenos días. Buenos días. El micrófono y pasando para decir buenos días. Javi Rubiales. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y David García, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar por las fiestas gastronómicas. ¿Cómo os ha ido este año en las fiestas gastronómicas que han pasado recientemente? La fiesta de la tortilla. Muy bien, la jamoná, muy bien. Venga. Lo de la carne en zarza, también muy bien. Todos se portaron bien con nosotros y muy bien. La gente respondió con el grupo y todo a gusto. La aceptación del público también. Muy bien, muy bien. Y la sensación que tuvisteis vosotros de cantar por primera vez en este carnaval ante el público y demás. En ese debut, ¿no? De cada año. Va siempre con el respetillo de... gustará o no gustará, cómo te recoger a la gente, pero la gente muy bien, muy, muy atenta, la gente. Y yo, mira, vos estás muy gracioso, estáis. Ahora después, quién sabe. No sabemos, ¿no? Bueno, el año pasado nos decíais que estabais cortitos de componentes. Este año hay nuevas incorporaciones, hay componentes que debutan, hay otros que repiten del año pasado. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes los que conforman la chirigota El Rebaño? Pues somos 12. Este año tres fichajes nuevos. Que casi de la última hora, ¿eh? Porque hemos estado, que si salíamos, que si no salíamos, íbamos a salir. Pero tenía un poco personal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esperar, vamos a buscar algo más. Y ya, mira, calentamos, no teníamos ni caja, ¿eh? Calentamos el cabo, no teníamos caja. ¿Y yo qué hacemos? Venga, que sí, venga, pues ya digo, Quillo, ya el caja está. Avisamos a, el Paco avisó al Portiguillo, ¿sabes este? Y avisó a David, venga, que estamos todos, 12, venga, pues 12. Habíamos 11. Y Cayetano, que estaba el año pasado, se ha incorporado en un mes. En un mes se ha incorporado y se ha aprendido a sacar el repertorio. Que yo quiero salir con ustedes. Venga, si te lo tienen. ¿Verdad? Bien. ¿Se puede salir sin percusión? Claro que en sí. ¿En el carnaval? Yo he salido, ¿eh? Yo he salido en años, hace ya muchos años. Al principio. Se puede salir, claro. Toda está la guitarra. Toda está al bombo. Toda está una guitarra, lo que haya. Y sí puede salir. Con dos guitarras puede salir también. No sonará igual, sonará a lo que tú te acostumbres a lo que has ensayado. Lo que decía, ¿no? Que salíais a salir, aunque no hubiera caja en este caso. Hombre, claro. También vamos a salir. Se solucionó el tema de los instrumentos, que siempre suele ser más delicado, ¿no? Más complicado por parte de las agrupaciones cuando uno, bueno, pues desea participar en el carnaval y no cuenta, ¿no? Con todos los instrumentos necesarios. Claro, sí. Nosotros, por ejemplo, nosotros te viene al carnaval y todos los miércoles. Todos los miércoles de la semana nosotros no perdemos, hasta septiembre no nos vemos, nosotros no perdemos el contacto del grupo. Nos vemos y, pues, no, y ya, yo este año no salgo. Pues que yo, que nos falta un caja, que yo por el caja, el guitarra, o que yo por nos faltan dos personas, vamos a buscar a última hora, que yo qué hacemos, que yo, habemos 10, 11, vamos a empezar nosotros, que ya algunos saldrán, algunos. Llega Javi, que yo, mi amigo quiere entrar, que yo, hay que ni que hacer por imaginar, ahí te gusta el carnaval, venga, vamos a entrar, que yo, a probar. De puta madre, perdón. Bien, muy bien. Esa gracia así está que... muy bien, todo bien. Y el grupo lo hace, está bien, y él está a gusto en el grupo, y los demás están, están muy contentos. El año pasado el grupo como que se reformó, ¿no?, en cuanto a componentes, porque había componentes muy veteranos que han estado en el carnaval y que han participado en el carnaval durante muchos años, bueno, pregoneros, ¿no?, del carnaval de Ubrique, como es tu caso, como Cristóbal, como también, bueno, pues Juan Carlos Santos. Y luego además había jóvenes que, aunque no era su primera experiencia en el carnaval, sí que por edad, pues son jóvenes componentes, ¿no?, del carnaval ubriqueño. Y esa mezcla de veteranía y juventud se sigue manteniendo en el grupo este año. Sí, vamos a ver. Veteranos que teníamos antes, pues muchos han decidido de no salir, mira, por condiciones de su problema o lo que sea, que yo ya este año no salgo. Me he metido cantera nueva, he metido gente que les gusta yo el carnaval. Además que nos contactamos muy bien, que nos conectamos muy bien a la hora de cantar, a la hora de hablar, que yo, pues esto, lo otro. Muy bien, eso sí, que no hay ni problema en eso. Uh-huh. Y entre los jóvenes, José Miguel Vélez, ¿no? Que es uno de los guitarras junto con Paco Alcalá. Y él es uno de los nuevos, no, no No, es nuevo no. este año, No, pero sí que no. es uno de los más jóvenes, ¿no? De las chirigotas. El más joven. No, El más joven más es joven. Cayetano. Cayetano tiene un año menos que yo. Ah, vale, Cayetano tiene un año menos. Pero de los que tenemos aquí hoy con nosotros, en los estudios de Radio Yo Brique, sí que tú eres el sí. más joven, así que te pregunto a ti especialmente, ¿cómo es esa relación, ¿no? Entre estos componentes del carnaval que llevan muchísimos años trabajando. Es normal porque yo no es la primera vez que estoy con ellos. Pégate el micrófono, sí. Entonces, pues. ¿Cuánto lleva? 2 años, ¿no? Tres, con ustedes tres. Tres. Es más de antes, que yo antes os conocía y estaba con ellos algunas veces y. Que para mí ha sido Y empezó ahí totalmente normal. 3 años. Y hombre, la chirigota tres. Y cuando comenzaste a salir con ellos, ¿qué supuso para ti? Porque tú qué edad tienes, si te puedo preguntar. 20 años. 20 años. Yo salí primero con Ismael, en los mexicanos. Pero ya después, pues al final cambié el grupo y me fui con Cristóbal. Sí. Nada, pues otra experiencia nueva. También está muy bien, que de eso todavía estoy. ¿Se notan sus tablas en el carnaval de Ubrique? Ahí aprende uno mucho. Y con Paco también, este año y el pasado con Paco también se nota. Bueno, y los demás componentes, Carlos Jesús Postiguillo, Tú eres David muy humilde. Rubiales, Javi, perdón, Rubiales o David García, que están hoy con nosotros. ¿Qué tal esa experiencia de compartir con ellos el escenario, los ensayos, las tablas del carnaval, ¿no? Voy a hablar yo que soy nuevo este año, nuevo con ellos y en el carnaval, vaya. Aunque lo conozco desde chico, siempre lo he seguido a ellos porque es una chirigota de mi barrio, de mi calle. He estado siempre pendiente a ellos, pero nunca me he lanzado, digamos, a subirme a las tablas con ellos, al tema de ensayo, a ver los preparativos, todo, en fin, todo lo que conlleva el carnaval y una agrupación. Y por ahora todo muy bien. Lo que es los ensayos, he estado de lujo con ellos, me han tratado como una familia, se han portado conmigo bien, yo he aportado lo que he podido, ellos me han aportado a mí, estoy aprendiendo. Y ya lo que llevamos en la calle, en estas fiestas, poquitas fiestas que llevamos, pues lo que es la gente, recibimiento y todo, perfecto. Por mi parte, perfecto. La primera vez que sales en el carnaval, ¿cómo fue ese debut en las fiestas gastronómicas pasadas? Pues el debut lo hicimos en el mismo bar de Cristóbal, hicimos la presentación el jueves, que fue así, digamos, con más gente, más público, más aforo. General. Ensayo general, vaya, que hicimos todo el repertorio para familiares y para que quisiera acercarse, ¿no? De eso hubo bastante gente. Estuvo demasiado bien, vaya. Yo por mi parte creí que me iba a poner más nervioso y tal, pero qué va, todo perfecto. Y después la fiesta, pues la mona buen recibimiento, la tortilla buen recibimiento, a pesar del agua, de que somos los primeros. Que hay menos gente por ser los primeros, hay todavía poco público porque van llegando más tarde, pero vamos, que los poquillos que había estaban atentos a escucharnos y recibimos su aplauso como, vamos, como el propio agua. Javi, ¿tú qué tal? Buenas, yo bien, ya es mi cuarto año que llevo con ellos. Entré hace 4 años porque me dijo mi padre que Cristóbal hacía falta gente y pues me animé con él, bueno, volvió mi padre después de tantos años y entré yo nuevo. Llevo 4 años y este año veo la chirigota más compacta que otras veces. Hay más unión. Estamos todos muy bien, en verdad. Y bueno, Carlos, es suya, me queda conocer también tu opinión, ¿no? Al respecto, ¿qué tal? ¿Qué ese grupo formado? Bueno, pues yo es el primer año que salgo con ellos y es lo que dice David, lo que dice Javi, como si fuera una familia, lo que es los ensayos de lujo, estamos siempre de cachondeo, siempre nos tienen que dar tironcito de orejas. Pero es lo que dicen, se nota que hemos entrado los 3 o 4 jóvenes nuevos, la cantera como se les suele decir, para que este grupo se llegue a consolidar del todo. Ahora cuando están aquí las auténticas voces del carnaval. Bueno, el año pasado nos decíais que estabais cortito de componente, como decía, este año no, no, ni cortito, más No, bien estamos sobrado, más bien bien, sobrado. estamos bien, estamos bien. Bueno. Bueno, hay cortito y larguito, ¿eh? ¿Se os va a poder identificar con el disfraz este año? ¿Se os va a poder, este Jesús, este Cristóbal, Vamos a ir muy este? calentito Creo que este sí, año. creo que sí. Calentito, claro, vamos a pasar tela, ¿eh? Pero vamos a conocer a quiénes soy. Pero sí, no, sin mentirte. Sin mentirme, ¿eh? Tú ves el cartel. Venga, el cartel. Una oveja negra. Y un montón de ovejas, pues eso vamos. De ovejas. No vamos a llevar de los abrigos de esos de ovejas. Y el pastor. El rebaño. El rebaño. que podía ser un rebaño. Además, que este año es fácil, hemos dicho, no, vamos a complicarnos el rebaño, la oveja y verá. Pero en el estribillo que me habéis cantado al principio, el rebaño no parece que sea un rebaño de animales, de ovejas. ¿Cómo que no? Sino parece más bien de algún tipo de rebaño de congregación religiosa. Otro día. ¿O no? Yo no me entero. No, igual lo he entendido yo mal, pues el estribillo. Yo no me acuerdo. Sí. Es el año que viene. Ponte el micro. ¿La del año que viene dice? Este estribillo es el del año que viene. Ah, vale, vale. Que nosotros cantamos siempre otras cosas, sí, para, ¿no?, confundir personal. Vale, vale. Bueno, bueno, pues nada. ¿El cartel quién lo ha elaborado? Cristóbal. Cristóbal Río ha hecho el cartel. Bueno, Cristóbal ha puesto la idea. Ha dicho, el creador. Como, el creador. Este. Ha dicho, pum. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya este, se es ha elaborado. Este va. Uh-huh. Bueno, pues el disfraz, imagino que entonces no ha sido muy costoso, ¿no? Uf. 600 euros cada uno. Sí, es que la lana... La lana. Es mucha tela. Más caro que un vestido novia. Mucha tela. Bueno, ¿cómo es el proceso creativo de vuestra chirigota? Desde, bueno, cuando sale el tipo, cuando aparece el nombre, cuando empieza ya a meterse las letras, todo esto imagino que Cristóbal, ¿no? Es el que Cristóbal es el autor y es a él al que le corresponde, pero podemos explicarlo, ¿no? ¿Se te parece, claro, Jesús, cómo es ese proceso creativo de la chirigota? En verano está el pasodoble, por ejemplo. Pero ya, él nos dice, por ejemplo, el nombre. Sí. El nombre de la chirigota. El rebaño. ¿Y ya sabe el tipo o todavía no sabe el tipo? No, sí, ¿no? El rebaño. Y pues he puesto 5 o 6 disfraces. ¿Y yo? 5 o 6 disfraces. Voy a cambiar. Espérate, este nombre no, el otro. A lo mejor no era el rebaño, era otro. Se quedó al final con el rebaño. Pero el pasoble era ese. Este es el pasoble. Antes el pasoble. Ya empezó. Señores. ¿Pero este pasodoble de presentación? Pasodoble de presentación. Este es el pasodoble. Nos gustó, nos encantó. En 2 tardes, en 2 noches cogimos el pasoble. Con música y todo. Nos faltaba el bombo y la caja, pues la caja no estaba. El baile no estaba todavía. Venga, sí. Y yo me que nos gusta. A primero, después de feria, que estaba, dijo, escúchame, mi idea es esta ya. Yo dije el rebaño, después de tanto cambiar, el rebaño y el tipo es este. Y sobre eso ya va escribiendo él. Ahí escribiendo muy bien. Pero entonces, a la hora de decidir el tipo, la agrupación opina, dice algo, aporta idea. Dice, este tipo me gusta, pero podemos darle este otro enfoque. Sí, claro. Cristóbal siempre expone ideas y expone paso doble y expone la letra, pero siempre pregunta. Igual que cuando la agrupación vamos a ir a algún festival, a algún sitio, él pregunta que si estamos todos de acuerdo. Él no es él el que lo lleva. Pero él tampoco obliga a nadie a nada. Y hay paso doble incluso de algún partido político o algo, y alguno no quiere estar de acuerdo y no quiere ni cantarlo, pues que se salga del grupo y entre en otro paso doble, que cada uno... No hay que hacer lo que diga él, pero él es el que lleva todo. Esa que, por ejemplo, los pasobles. ¿Nos gusta? ¿Te gusta? ¿No? Hombre, tú presentas la letra. Te llegará un día, te llenará, otros no te llegarán. Estos no son iguales, por ejemplo. Para mí está bien. Que es verdad que yo siempre digo, para mí está bien, porque es verdad que está bien. En el tipo, ahí debo decirle, está bien o está mal. Me gusta. Porque no lo ves cuando tú lo veas. Yo, pues sí, es verdad. Cuando tú veas el dibujo, veas esto, sí. No hay problema. Con Cristóbal de momento no hay problema. Cualquier día que lo matamos. Bueno, Cristóbal es el autor de la letra. Música. Completa, ¿no? Todo. La música. Todo. Sí, no, que nosotros, por ejemplo, dame idea, por popurrí, dame... Sí. Algún suceso o algo que pase, esa, pues mira, podemos meter esto, pues, y ya Cristóbal es el que... Sobre escribiendo, porque vamos, también lo el repertorio para él, aunque nosotros no hacemos repertorio, lo hace él, pero Cristóbal, mira, pues saca yo un muro, saca yo una valla, saca yo cualquier cosa, escribe sobre... Ah, mira, o muchas noches, tomando una cervecita allí, sale un chiste y sale un pasoble, sale un cumple, sale... Así no sale siempre el repertorio. Sí, el autor de la letra es Cristóbal, pero vosotros proponéis temas a la hora de tratarlos en la chirigota, ¿no? Es lo que quiere decir. Después, cógete el micro, José Miguel. A la hora de interpretarlo también opinamos todos. Puede decir, a mí me gusta más cantarlo de esta manera, Paco con la guitarra, yo lo quiero, a mí me gusta más así, el del bombo, pues mira esto, el otro esto, que después lo montamos entre todos. Claro, pero también con el consenso de él, que él también le guste. Pero... Entre dos. Claro, yo imagino que la opinión de Paco, por ejemplo, el otro guitarra, claro, es importante, ¿no? En el plano musical, sobre todo. Tiene. A mí se tiene en cuenta. Bueno, vuestro grupo cuenta con un estilo chiricotero propio que incluye mucho desparpajo personal en escena, ¿eh? ¿Tenemos parodia en el rebaño este año a lo largo del repertorio? No hay parodia. No ve parodia. Sí, hay, pero no me lo queréis decir, vamos, lo que estoy yo interpretando, porque uno mueve la cabeza que sí, otro mueve la cabeza que no. Parodia y estribillo, hay de todo. A ver, David, que me suelta mal las cosas. Cuéntame. Hombre, porque también quiero dar a conocer, no vamos a darlo todo, pero por lo menos que sepan, ya los que no han visto van a saber más o menos. Sí. Pero llevamos coreografía, llevamos una novedad también. Ahí está, lo que no escucha, por ejemplo, perdón, David, lo que no escucha, por ejemplo, ya sabes de qué vamos. Porque lo decimos la letra, no lo decimos, claro. Pero se nota. Vais de esto. Vamos, si no te has enterado que no eres de este planeta, ¿sí? Claro. Y después ya una novedad en instrumento también, que una novedad en Ubrique, que por ahí fuera en Cádiz se ve mucho y se sigue viendo, una caída del 3x4, que eso ha sido pionero ahora mismo en Ubrique. Que nos lo han hecho tarde también, hemos ensayado 3 semanas nada más, y hemos podido cogerlo por fin, que estuvimos a punto de no cogerlo, pero suena bastante bonito y yo creo que merece la pena también escucharlo y haberlo metido. La gente de todas formas nos conoce por eso, aparte de no conocernos por los años que llevamos. Esta chirigota hace parodia, esta chirigota tiene uno que destaca, uno claro. Que hace esto, uno que hace lo otro. Este año, hay una voz que sobresale de las demás y que siempre tiene algún solo por ahí preparado. Este año, por ejemplo, hay algo ahí, hay algo, no podemos descubrir nada, hay algo. Claro. Se está esperando un poco, ¿no? También. Yo estoy con ganas ya. No digo yo que se espera cuando vamos. Claro. Cuando vemos encima del escenario Chiricota de Cristóbal Río, uno tiene unas expectativas. Sí, dice que tiene que hacer algo. Sí. A ver, esa Chiricota no hace nada. Dice que Chiricota más cerca, esta Chiricota no es. ¿Qué le ha pasado? Ahí está, ¿qué le ha pasado? Entonces siempre tenemos. Que este año no sale tú nada más, que este año sale la gente. Aunque, Miguel, aunque cambie de componente y entre el nuevo, la discoteca de. La Chiricota de Cristóbal Río es la Chiricota de Cristóbal Río. Siempre, aunque haya nuevos componentes, claro. Tiene su cosa, que es diferente a todas y siempre mete algo único, exclusivo. Sí, Miguel, venga. Que este año no, como otros años, no ha sido siempre el que hacía la parodia, como venía pasando, que siempre él cantaba un poquito, siempre. No, pero este año salen todos. Justo, todos. Pero es que este año, todos vais a hacer parodia. Todos. No, todos menos los instrumentos. Hombre, bueno, ya, claro. Oye, que podría ser, ¿eh? Mira, este es el Posti que no ha salido nunca. También tiene su papelito. El Troncha también tiene su papelito. Todos tienen su poquita cosa. No descubrele el mío. No estoy viendo lo que es. Ya te está tirando de las orejas eso. No, que no. Que vengan a escucharnos, coño. Bueno, escuchad o vamos a escuchar, eso está claro, no os preocupéis, porque os escucharemos en el IE Maestro Francisco Fatou este sábado y en el IE Los Remedios también este sábado, y nosotros lo retransmitiremos desde el Fatou como cada año. Un repertorio plagado de temas locales, pero sin perder el horizonte del contexto general en el que nos situamos. Algo que ya hemos podido escuchar, por ejemplo, en el plano político nacional, ¿no? Eso sí que hay. ¿Qué traéis este año de temas? ¿Temas 100% locales? ¿No? Siempre hay algo que bueno. Un 50%. 50%. Vale. Porque esto va a más. Nosotros más. No que seamos más locales, sino. Nos gusta bien lo general. Sí. Sí. Porque siempre local. Y quizá la gente conoce ya la calle Fuentezuela, conoce San Antonio. Ya esto lo conocemos, pero siempre hay temas generales. Ha estado Donald Trump, por Donald Trump, ha entrado el Expo. Siempre, aparte que nos gustan bien temas generales, porque hay cosas que hay que decir, hay cosas. El 50%. ¿Y os gusta a vosotros esa manera de plantear los temas? Imagino que sí, ¿no? Porque vosotros mismos, la agrupación, sois los que lo decís, ¿no? Claro, y yo tengo dos pasos dobles. Subo arriba. Y llamo a un paso doble, un cumple. Paso doble no te ríes, hemos tanto. Y dice, uy, paso doble está bien. Llega con dos cumple. Y lo estás leyendo, por la mitad te ríes. Digo, vamos, si nos reímos nosotros, se tiene que reír la gente, vamos. Tú, no lo estás cantando, lo estás leyendo. Uh-huh. Y nos gusta. Bueno, callando y nada más, ¿no? Sí. Nos reímos. Tenemos que parar hasta de cantar y todo, de la risa. Vaya, y si nos reímos nosotros, seguro que se ríe la gente. Y por curiosidad, Donald Trump, ¿que se lleva? ¿Un paso doble, un cuplé, una cuarteta de...? Un cuplé. De momento. Un cuplé y algo más. Lo que él quiera, porque tiene dinero para más, pues ¿tiene? Lo que él quiera. Tiene para que se lleve de todo, ¿no? Bueno, no falta desde luego los asuntos locales destacados del último año. Vuestra crónica anual en clave carnavalera también estará ahí, ¿no? ¿Qué es lo que repasa esa crónica anual de lo que ha pasado en el año en Ubrique para vosotros, lo más importante? Que no me lo queréis decir. No. Están por aquí haciendo señas, ¿no? No se habla. Ya diremos algo. Además, este año venga, se voy a hacer para ustedes. Este año no me estamos hablando de la radio, ¿no? Hombre, yo creo que ya el año pasado tuvimos repertorio. Bueno, letras humorísticas, pero también emotivas, como por ejemplo el pasole del año pasado dedicado a Jerome Andrade. ¿Qué os gusta más en el carnaval? ¿Emocionar o hacer reír? Hombre, hacer reír. Hacer reír. Pero emocionar también es bonito. Pues claro que sí. Los pasodobles son para escucharlo, para emocionarse, para recargar sobre algo, un asunto serio. Y los cuplés y boburrí, pues se va a hartar de reír. Porque hay pasodobles también que son alegres, ¿no? Pero hay algunos pasodobles que son más serios, más sentimentales. Los pasodobles de la gran mayoría de las agrupaciones de Ubrique, de la gran mayoría de las chirigotas que tenemos en esa localidad, no son de humor. Suelen ser más serios. Más o crítico, o emotivo, o de homenaje, o lo que sea. Pero no suelen ser pasodobles de humor, de estar riéndote una detrás de otra, ¿verdad? Eso lo hemos hablado otra vez, que estaba un paso doble, pero ¿y dónde critico? Es que ahí donde puedo criticar, en los pasos dobles, por ejemplo, donde puedo, que después no vamos a reír los cuplés y en el popurrí. Entonces ahí tienes tú el margen de los pasos dobles, para poder escribir letras, para poder... Claro, pero es algo que le ocurre a todas las agrupaciones, que no es, no es solo de la chirigota de Cristóbal Río, que sé que nos tiene acostumbrado a pasos dobles serios y críticos y reivindicativos también. Sí, que habrá alguno de 5 o 6 que tiene, que habrá uno que sea del que te ría o del casondeo, pero los demás son todos más... Ahí está. Y el popurrí para no perdérselo, ¿no? Ahí en el popurrí será donde hace el debut cada uno. Por mi parte, yo parodia. Yo 100%, no perdérselo, por favor, no perdérselo. No perdérselo. El popurrí, conforme empiezas a escucharlo, nada más que empieza, ya te va enganchando, a enganchar, seguir escuchando hasta que termine. No te va a quedar ni dormido ninguno, ni se va a poner a pensar, ni a tendar de al lado, ni con el móvil, que es lo que se lleva ahora todo el mundo con el móvil en la mano. No, lo va a escuchar de principio a fin, seguro. Seguro que lo escuchan de principio a fin, porque engancha mucho. Javi, ¿cómo es el popurrí? El popurrí es pura diversión, típico de Cristóbal. No puede velar más nada. Que si no, vaya a saber más que nosotros. Ya el sábado se desvelará. Ahí está. Además, perdón un momento. Además, el domingo venga, cantamos nosotros. Este domingo pasado tuvimos la carne en zarza, fuimos los primeros. Nos quedamos escuchando a todos los grupos hasta los últimos, a cantar todos los grupos. Y nos montamos otra vez en el escenario. Hicimos otro repertorio, presentación, popurrito. Aunque algunos no habrán escuchado. Que ya más o menos los que no han escuchado, pues dije, los que estaban allí se hartaron de reír y dijeron: esta gente van de esto, que la gente sabe de más o menos de lo que vamos. Entonces el repertorio ya no hace falta ensayar, está totalmente metido, ¿no? Tenemos que ensayar mañana. Un último ensayito. Claro, hoy jueves y mañana viene, tenemos que ensayar. ¿Qué nos queda nada por meter? ¿Qué repertorio tenéis este año? Presentación, 5 pasodobles, 6 cuplés, popurrí y un par de rumbas. Sí, también, un par de rumbitas hemos metido. Pero esas rumbitas aparte, ya es para... Eso para la choriza. Para la choriza. Bueno, ¿cómo han sido los ensayos este año? ¿Cómo han sido y se han desarrollado? ¿Desde cuándo, por ejemplo? Pues yo, por ejemplo, entré después de Feria de Ubrique a mediados de septiembre y desde entonces pues no hemos parado, 3 veces en semana, después 4, que aunque sea mucho para algunos grupos que piensan que ensayamos demasiado, yo creo que es lo suficiente. Quizá la clave si cunde el ensayo, ¿no? Claro, es que nos gusta llevarlo todo preparado. Aunque nos vean de casondeo, vaya para acá, fuera del escenario, nos vean riéndonos, bailando y esto, cuando nos subimos al tablao, siempre llevamos la gracia del carnaval, pero somos personas serias para que se escuche y para que el repertorio suene bien. No nos equivoquemos en nada, aunque siempre va a haber fallos. Eso no se puede evitar, pero siempre hacerlo lo menos posible. Y eso sin un buen ensayo no sale. ¿Y quién es el pastor de las ovejas? ¿Quién llama al orden? ¿A fila? No, viste, más hemos diseño para salir. Estoy harto de cabrero ya este año de pastor. No sabemos si es pastor o es pastora, tampoco se sabe todavía. También es verdad. Porque estamos ahí pensándolo también. A lo mejor se transforma en pastor, le cambias el sexo, ¿no? Como de revisión. Puede ser. Que salga con barba la pastora. Pues mira, por aquí hay uno con barba, o sea que todo es posible. Bueno, uno prefieren el fató u otro la chorizá. ¿Para vosotros el ensayo es la mejor parte del carnaval? El ensayo, a ver, yo todavía no he vivido la choriza ni la presentación. Yo creo que la presentación es un gran día. Después me están diciendo gente que conozco de más agrupaciones y ellos mismos que en el ensayo donde me entero pasa porque es como más contacta con el grupo, pero después lo que contacta es con el público, que también tiene que ser, vamos, el agradecimiento de lo que has hecho, de todo el ensayo que conlleva la agrupación. Pero ya te lo contaré si pensaré que es mejor la choriza. Esa pues, es la base, los ensayos normales, de ahí pasará la base. José Miguel iba a dar su opinión, porque él sí que ha vivido fató, ha vivido choriza. Que esos días son muy bonitos, pero los ensayos son más veces, son un día que te lo pasas muy bien, seguro. Pero los ensayos son fundamentales. Si a ti te gusta el ensayo, entonces estás loco porque llega el lunes. Pasa el fin de semana y el lunes es un día. De gana que tenemos de ir el lunes. Está mejor el lunes. Okay. El jueves ya está muerto, el jueves ya no podemos. Es que para, hacemos un parón. Terminamos el jueves, viernes, sábado, domingo y hasta el lunes nos fallamos. 3 días y llegamos del tren. Yo he salido divino. Vamos a llegar el miércoles, el jueves y nos sale también el ensayo como tú quieres realmente que salga. Todos los días, tú vas a trabajar y todos los días no estás dispuesto para trabajar. Pues, un ensayo es igual. Y aparte quiero aportar también que el ensayo, aparte de ser carnaval, de ensayar para la agrupación, desconecta todo lo del día, ¿no? Que si está en el trabajo, que si está tiene algún problemilla, que si tiene lo que sea, tú vas a ensayar, sueltas el móvil y no quieres saber nada de nadie y estás en el ensayo, estás con tu amigo, con tu familia, como yo digo, y desconectas de todo lo del día. Y eso quiere que no, es un paréntesis que te hace en el día. Y claro, una manera de evadirte también. Sí. Bueno, los ensayos también nuestros no son serios. De, hombre, hay que ensayar, señores, vamos a ensayar. Ah, boom, boom, boom. Javi. En nuestro caso, no lo tenemos también. Javi, Carlos Jesús, le quiero preguntar a ellos también por eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante a vosotros del carnaval? ¿Qué os gusta más, ¿no? El tema de los ensayos, el tema de, a lo mejor, las fiestas en el carnaval, la choriza, el fató, que suele ser los puntos más importantes para los carnavaleros. Hombre, lo más del ensayo es cuando calentamos las voces con los vinitos y esas cosas. Vamos a reír siempre. Eso está marcado. Después hacemos reparón, porque estamos secos. Por otro busito para el peso, por lo bien que lo he hecho. Y así, pues vamos hasta el jueves. Ya el jueves te desmadra un poquito y cuando ya llega tortilla. Hombre, está claro que los ensayos te lo pasas bien, pero a la hora de tú salir a la calle y si llevas el tipo puesto, ya ni te digo. Yo lo he hecho una vez nada más. Salí en el 2004 con Diógenes, pero era un niño todavía. Sí. Yo me acuerdo lo que llevo. Pero es un espectáculo. Tú irte a la calle, las ves como la gente como te mira, te preguntan qué vaya a hacer, dónde vaya a cantar. La verdad es que 100% agradecido siempre. Es una parte también importante, ¿no? Claro, está. Uno ensaya tanto para que la gente también disfrute, claro, con lo que ha preparado. Con ganas de salir. ¿Qué ha sido más complicado este año de conseguir todo el repertorio que lleváis? Las cajitas. Las cajitas, lo que le ha pasado es que han venido tarde. Entonces no la hemos llevamos los pasadobles que desde septiembre estaban encargados y vino a última hora. Y en 3 días hemos tenido que sacar compás y nada, pero bien. Al final. Después todo lo ensayó bien y dificultad ninguna. Será por la de experiencia. Ellos se han adaptado bien los nuevos, ¿verdad? Se han adaptado bien. Será por la experiencia que tenemos ya de tantos años. Y no tengo un pasadoble y dices, chiquillo, ¿qué? Pero ahora es el chiquillo. No queremos cogerlo y terminar el mismo día. Porque era las ansias, era de. Hombre, que no hay instrumentos nuevos tampoco. Hombre, ya, no por eso. Vaina a coger paso doble y lo toca del tirón. Bernardo coger paso doble y lo toca a la primera. Paco también. Claro, y tú también, ¿no? Y yo lo intento. No, hombre, tú también seguro. Hay que pillar alguna vez, pero bueno. Bueno, ¿dónde podemos veros actuar? ¿Dónde vamos a poder ver el rebaño? La chicharroná, por supuesto. En el fató, en los remedios los este remedios. Sábado. ¿Antes del sábado en algún lugar vais a...? No, antes no. ¿El sábado cantamos la gula? El sábado cantaremos fató, sí, pero tenemos los remedios, después tenemos el Gaudí, sería sobre las 11 de la noche, y a las 12 de la noche tenemos el Malacayú. Malaca. El Malacayú, el Malaca. Y el domingo tenemos la morcilla de Cristóbal. ¿No me he hecho a cantar? Domingo 19, a partir de 1 de la tarde, morcillas en las cuatro esquinas, que pasarán, yo creo que pasarán todos los grupos por allí. Entonces ya a partir de ahí pues ya... Una fiesta gastronómica más que se suma al calendario de actos carnavalescos de nuestra localidad todos los años, la fiesta gastronómica de Cristóbal Río, la morcilla en las cuatro esquinas. Estaban dudas de hacerlo, siempre, ¿no? Siempre, en torno al 28 de febrero siempre, ¿no? Y este estaban año... Estaban dudas, pero dije, bueno, comentad y dije, es que no sé decirlo el 28, porque el 28 hay mucha gente que va a trabajar. De los petaqueros. Sí. Hay muchas fábricas que van a trabajar. ¿Qué hago? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque si los grupos trabajan, ¿y quién viene aquí? Mira, yo voy a hacerlo el día 19. Ha preguntado a los grupos. A los grupos hemos preguntado y la mayoría van a ir a los grupos. O sea que este domingo tenemos también, además, una fiesta gastronómica importante porque va a ser la primera fiesta gastronómica en la que las agrupaciones van a ir con tipo. Ahí está. Porque ya lo presentan el día antes y ya sí que van con... ¿Qué año anterior ha sido en la costilla? Que este año, por problemas de la dotación o cualquier cosa que ha pasado, no existe este año la costilla. Entonces, pues ha puesto que esto a la morcilla, que va a ser lo que tú dices, el primer disfraz con el tipo, así con la gente por la mañana. Pero no sabemos cómo vendrán los cuerpos, ¿no? Después del fato. Los cuerpos de lujo. Inundados. Pero bueno, se hace el intento. Pues un poquito de morcilla para rebajar. ¿Qué día, este año, qué día es el que vais a dar ese paseo por el casco antiguo para llevar el carnaval a las personas más mayores? Todavía no está claro. Creo que el 21 martes, el día 21 martes, creo. Porque el 23 tenemos... Sí, el martes o el miércoles. Tiene que ser ese día, ¿no? Pues, siempre, lo hacemos antes del pregón. Antes y un día entre semana. Un día entre semana, un martes, un miércoles, normalmente un martes, un miércoles. Lo hacemos porque ya después de la soliza ya no subas allá arriba, ya escucha a la gente, a los grupos, el murmullo. Entonces, sobre ese día. Y será uno de todos los años, Paseíto por el casco antiguo. Visitamos a las personas que no pueden salir, que no pueden. Mire, mi padre está, o mi hijo está, que no puede, o con un pie partido, le gusta. Pues vamos, en otro minuto nos encanta. Y terminamos la celebración de 28 de febrero, terminamos en el carril. Y allí le cantamos también a ellos, porque siempre nos recoge muy bien, nos atienden bien. Venga, vamos a cantar. De todas formas, ya estamos en la calle, hacemos el recorrido y terminamos allí, nos tomamos las copitas, cantamos. Y venga, vamos con los mamás, que mañana hay que trabajar. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, cantáis los primeros en el Fatou, ¿no? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Allí estaréis. A la hora del cubata. Bueno. ¿Lleváis atrezo? ¿Lleváis forillo? ¿Algo que vais a preparar para la presentación o no? Lo digo porque, claro, sois los primeros, tenéis la ventaja, ¿no?, de poder prepararlo con tranquilidad y dejarlo casi que montado, ¿no? Ya nos veremos allí. Mientras montan los micros, nosotros montamos el escenario. ¿Algo entonces vais a montar? Había algo en mente, pero no sabemos si hablaremos o no. Vuestra chirigota normalmente nunca ha montado nada, ¿no? En el año de la cuancimiana montamos algo y... Pero poco, que no la tiene. Ah, es verdad. Esta chirigota tiene miga y vais con la cocina. Bueno, eso era un montaje bueno. Sí, es cierto. Llevaba microondas, vitrocerámica. Llevaba hasta cuarto baño. Por batería solar. Según los años, según. Este año lo sabemos. Hemos cargado tres parcas de paja para la bodega. Los tableros para correr salen muy caros. Y el comedero también, claro, el comedero, el aluminio se está poniendo por las nubes. Algo habrá, no sabemos el qué ni qué de qué tipo, pero algo habrá. ¿Qué os parece la doble gala de carnaval de carácter simultánea que tiene lugar este año? ¿Qué pasa? Yo no lo veo mala idea. Es verdad que otro año el benéfico otro día ya no era lo mismo, ya es como el otro día, ya han visto el tipo, ya se ha visto todo. Ese día... Bueno, las entradas han vendido del tirón. Que la gente que... Vendía, sí. Que da igual que sea un sitio que todo, que está llenado todo. Las 400 y pico en localidades que tienen, los dos recintos. Hoy ya que aguanta que vamos a ir dos o tres. No, ya creo que están vendidas. También están vendidas. Y bueno, por lo demás, cartel, pregonero, ¿qué os parece el carnaval este año en cuanto a esos aspectos también, ¿no?, de la fiesta? Cartel de José López Núñez. Primero Salvador Suárez, que es también un histórico, ¿no?, del carnaval de Ubrique. El cartel, a mí me ha gustado mucho el cartel. El cartel más llamativo, mucho colorido. El San Antonio, ese es el símbolo de Ubrique, ese precioso, me ha encantado. Eso más que lo vi, digo, es normal que sea un buen premio. La verdad me encantó. Y de Salvador, ¿qué voy a decir? Salvador es un pregonero ya que de hace 20 años que fue nacido pregonero. Pero bueno, pero ahí está. Lo han ofrecido, lo va a hacer. Y esperemos que le salga bien. Y poco más, los demás no sé si quieren decir algo más. Mandar un saludito aquí a todos los de la agrupación. A Decay. El Decay, ¿sabes quién es ella? El Decay. Manda un fuerte saludo y abrazo a Cristóbal, hombre, por todo, que también nos aguanta mucho, ¿eh? Que eso sí es verdad. A Juan Carlos Patadita y a Paquita Alcalá, a Bernardo, a todos los componentes. Y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar demás, canal, las demás agrupaciones también, que este año somos 10, ¿no? Somos 10 en total. Que se animen a salir más, que no dejen esta fiesta, que mira yo. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba hasta aquí? Y mira, este año me he lanzado. Sin que no lo dejen. Bueno, pues a disfrutar del carnaval, ¿no? Con ese último mensaje nos vamos a quedar y nosotros agradeciendo a Jesús Gil, a José Miguel Vélez, a Carlos Jesús Postiguillo, a Javi Rubiales y a David García que nos hayan acompañado y atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Feliz carnaval. Muchas gracias.